Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y ya tenemos al otro lado del teléfono a Pablo de María. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, pues aquí en los estudios de Radio Crash y bueno, es para hablar de Radar, ¿no? Que presenta una cuarta edición repleta de cineastas imprescindibles, decís, para el último trimestre de este año 2018. Cuéntanos. Pues nada, pues estoy un tanto acatarrada, lo siento por la voz. Es la época, ¿eh? Está todo el mundo igual. En este invierno, otoño, veraniego. Pero así todo de repente, porque con ese bajón de temperatura a 8 o 9 grados. Bueno. Sí, pero bueno, por eso es bonito ir al cine, porque allí estás estable, a temperatura, bien cuidada, sin coger frío. Y es lo que les proponemos al público, ¿no? Lo que le vamos a proponer, como bien decías, estos tres meses para terminar 2018, pues con un programa que presenta, bueno, pues esos grandes nombres de la cinematografía contemporánea que decías de todo el mundo, ¿no? Como Hong Sang-soo, Claire Denis o Asghar Farhadi, el director iraní, al que dedicamos un pequeño foco de tres películas, aprovechando que ha estrenado hace poquito en pantallas comerciales su último largometraje, además protagonizado por Javier Bardem y Penélope Cruz. Nosotros aprovechamos para recuperar El viajante, Nader y Simin, Una separación, me olvidé de otro título, no me acuerdo cuál es el tercer título, pero bueno, son tres películas de este director que es imprescindible. Además es muy curioso porque es uno de los pocos directores que ha ganado dos premios Oscar en la categoría de mejor película en lengua no inglesa, que eso, bueno, pues no es fácil de conseguir, ¿no? Eso es un gran logro. Y como bien decías, durante estos tres meses, octubre, noviembre, diciembre, en el Teatro Filarmónica de Oviedo, pues podremos disfrutar de 22 películas, nada menos. Total nada, mucho. Y cuéntanos cómo se presenta esta cuarta edición, ¿no? Porque ya son 4 años, o sea que interesante, ¿no? Con todo lo que nos has dicho. Estamos afianzando un poco y cubriendo un poco ese espacio de otro cine que hay que, bueno, pues que hay que también poner en contacto con el público, ¿no? Nuestra idea, nuestro interés es complementar a la programación comercial que hay en salas, que bueno, pues están más atentas a los estrenos y a otro tipo de películas, y hay un circuito de cine en versión original, de películas pues más, quizás más de autor o más minoritarias, no sé cómo llamarla, más independientes también, quizás podríamos decir, que no, bueno, pues que no logran la visibilidad que por su calidad merecerían tener, ¿no? Entonces, bueno, pues la sala del Teatro Filarmónica, su pantalla, pues se convierte en ese radar que rastrea todas esas películas interesantes y que no se han visto. Y nosotros, bueno, pues las traemos para el público Y como dices, es la cuarta edición. Estamos, bueno, pues muy satisfechos y muy orgullosos porque el público responde muy bien. Mucha gente durante el verano ya nos preguntaba, ¿cuándo empieza a Radar otra vez? ¿Cuándo volvéis al Filarmónica? Pues, ya vamos a volver con esas 22 pelis los jueves a las 8 de la tarde. Y aquí hay un pequeño cambio, que es que los domingos van a ser a las 7:30, para adaptar un poco el horario invernal. Ya el año pasado fue así, eran a las 8 los jueves y los domingos a las 7:30. Y aparte de todos estos directores y directoras internacionales y de renombre, pues también tendremos a gente de casa, porque estará Ramón Lluís Bande presentando su penúltimo largometraje, porque Ramón no para de rodar, y su corto Aún me quedan balas para dibujar y Escorreu. Estará en Filarmónica, estará manteniendo un encuentro con el público, que en el caso de Ramón siempre son encuentros muy jugosos, porque Ramón, como todo el mundo sabe, tiene un discurso también singular, muy potente. Sí. Y también tendremos a otro director asturiano que está en otro lado del cine, un poquito diferente al estilo que lleva Ramón Lluís haciendo estos últimos años, que es Samu Fuentes, histórico del cine asturiano, y que por fin ha podido sacar adelante su primer largometraje, algo que no es nada fácil. Y Bajo la piel del lobo también estará en Radar este mes de octubre, a finales de octubre, contando con la presencia también de su director, que presentará la sesión y mantendrá un encuentro posterior con el público, que seguro que también es muy interesante porque Samu Fuentes se ha dejado, ha hecho un esfuerzo enorme y se ha dejado mucho trabajo para conseguir sacar adelante esta película, y seguro que lo que nos cuenten del encuentro va a ser muy, muy interesante. Ajá, y bueno, como decíamos, Radar se inicia el 4 de octubre con Lleno de Vida. Empezamos con una comedia francesa, una película, una comedia francesa, pero también una comedia, como pasan las mejores comedias, un poco ácida, ¿no? Un poco crítica también, un poco de estas que te dejan ahí un regusto de, me he reído y tal, pero la verdad es que me han puesto un espejo delante y te sacan un poco los colores también, ¿no? Es importante poner en solfa de vez en cuando la sociedad en la que vivimos, lo que nos rodea, y lo que damos por hecho como algo bueno o aceptable, pues a veces mirándolo a través del filtro de una película, una pantalla, fuera de nuestra propia vida, nos damos cuenta que quizás no sea tan así, ¿no? Es bonito cuestionarse las cosas de vez en cuando. Y Llenos de Vida, la película de Agnès Jaoui, hace eso, ¿no? Hace eso a través de una historia que quizás ya hemos visto, ¿no? La típica reunión familiar, en este caso con un personaje protagonista, que es una estrella de la televisión, y también aprovecha un poco a Agnès para dar un poco de caña por ahí a los medios, una de esas reuniones familiares donde cada uno va sacando sus miserias y se descubre que las relaciones familiares y personales a veces son más complejas de lo que parecen, pero que también son un gran campo para la comedia, ¿no? Y en este caso es una película muy divertida. Empezamos con una comedia, este año Radar, y terminamos con otra comedia, porque el último jueves de diciembre, para cerrar la temporada anual de cine en el Filarmónica, para cerrar todo lo que llevamos detrás este año, hemos elegido el Apartamento, una gran obra maestra de Billy Wilder, que también es una enorme comedia, ¿no? Con Jack Lemmon y Shirley MacLaine. Hombre. Y Isako continúa este año la colaboración con el Festival Internacional de Cine de Gijón. Sí, continuamos. Para que Radar se convierta en sede del FIS. Efectivamente, ya el año pasado Filarmónica se transformó en una sede, invitada del FIS, ¿no? Estas extensiones que el Festival de Gijón hace por Asturias, y este año de nuevo acogemos una proyección dentro de la semana del Festival Internacional de Cine de Gijón. El Teatro Filarmónica contará con una proyección que todavía no podemos decir el título porque está por confirmar. Gijón todavía no ha hecho pública completamente su programación, con lo cual nosotros tampoco podemos por supuesto adelantarnos a ellos, pero que la gente esté atenta a medios, ya os informaremos en su momento cuando tengamos el título. Y viniendo del Festival de Cine de Gijón, ya nos podemos imaginar que sin duda va a ser una película de mucha calidad y de mucho nivel, así que estamos encantados de ser, en este caso, anfitriones del festival de cine más importante que hay en Asturias, ¿no? O en Asturias, y uno de los más importantes que hay en España, por supuesto. Hombre, por supuesto. No sé si para terminar, ¿y quieres añadir algo más? Que la gente le eche un vistazo al programa, que ya se puede encontrar en semanasaco.net. También está distribuido en Oviedo, se puede encontrar en el Filarmónica y en el Teatro Campo Amor. y hay carteles por ahí, mupis y estas cosas, para que cada uno pues haga un poco su quiniela, elija las películas que te apetecen, miren a ver horarios, ya hay, como digo, hay una gran variedad, tenemos pues cine negro, tenemos comedia, tenemos drama, tenemos un poquito de todo, todas películas aproximadamente de, bueno, de los últimos dos años, salvo en el caso de Asghar Farhadi, que hay alguna un poquito más antigua, pero son películas muy contemporáneas, y quien quiera ponerse un poco al día de lo que está sucediendo en otros ámbitos del cine menos comerciales, pues el Filarmónica, el Teatro Filarmónica y Radar son su casa. Pues, por supuesto, estamos expectantes. Bueno, pues agradecerte, Pablo, estas palabras para Radio Crash, y continuaremos hablando, ¿no? Pues sí, agradeceros a vosotros mucho que siempre estéis pendientes de nosotros y que nos deis voz y podamos contar lo que hacemos a través de Radio Crash. Es un placer siempre estar con vosotros y acompañaros. Muchas gracias. Igualmente. Hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, Radar, todas las sesiones de Radar tendrán lugar, como nos decía Pablo, en el Teatro Filarmónica de Oviedo los jueves a las 20 horas y los domingos a las 19:30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo. Y para más información de las películas, ya tenéis la programación en la página web www.semanasaco.net. Y recordaros que arranca o comienza el día 4 de octubre. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y este ha sido el espacio dedicado a Radar.